que son como dos mundos, dos esferas. Una esferita pequeña de la llamada sociedad política, de la élite, y una esfera mayor, que es el pueblo raso, que no era tomado en cuenta, que eran como héroes anónimos, y ahora no. Ayer fuimos a Nesa, a Iztapalapa, a Ecatepec, y la gente feliz, feliz, feliz. Pero en la burbuja esta de la llamada sociedad política están muy enojados y piensan que pues ellos son los únicos, los que saben, ¿sí? Son los sabiondos, expertos, todólogos. El resto son ignorantes porque además se dan ínfulas de superioridad y son racistas y clasistas. Pero el país va muy bien, todos vamos muy bien, y hasta la minoría conservadora se ha portado muy bien.